Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quiere convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves. Y vos feliz con otro al lado. Ya me enteré. Pasando con tu relación, ya no es lo mismo y se nota. Que hay que juega con tu corazón, pero vos ya estás en otra. Bebé, me enteré que con ella peleaste. No iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Ey, y a estas alturas no importa si estoy con él. La calentura ya se me ve. La luna ya no alumbrándote. A esta escena quiero. Arrabal Mix.